A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo en esta fecha especial, martes 23 de abril del año 2013. Celebramos en nuestro territorio el Día del Idioma. A continuación, los invitamos a escuchar la información del Departamento de Cundinamarca. Bienvenidos, Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca hizo un llamado a los consejos municipales de gestión del riesgo de los 116 municipios para que activen sus planes de respuesta, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los últimos reportes del IDEAM, se concentrarán las lluvias, especialmente en la región andina. Con el objetivo de rescatar, difundir y enaltecer las danzas folclóricas colombianas, la Gobernación de Cundinamarca apoya el 10º Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas, Danzando con el Sol, que se llevará a cabo en Anapoima del 10 al 13 de mayo. En desarrollo de operaciones militares efectuadas en zona rural del municipio de Guaduas, departamento de Cundinamarca, tropas del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, lograron capturar en flagrancia a dos sujetos por los delitos de minería ilegal y daños a los recursos naturales. La aseveración de que tenemos un modelo perverso de atención en salud fue hecha por el gobernador Álvaro Cruz Vargas al participar en un foro académico liderado por la propia gobernación del departamento de Cundinamarca. La segunda fase del programa Cundinamarca Calidad de Vida vinculará a 32 municipios del departamento en el programa de embellecimiento del entorno y trabajo comunal liderado por el Instituto de Participación Ciudadana y de Acción Comunal de Cundinamarca, IDACO, y con el cual serán invertidos más de 2.000 millones de pesos. A paso firme avanza la conformación de la Asociación de Industriales y Empresarios de Tocancipá, luego de la tercera mesa de trabajo desarrollada en el Parque Jaime Duque el pasado jueves 11 de abril. Ya son más de 970 niños y niñas los que se han visitado en esta primera semana de celebración por parte de la Administración Municipal y las dependencias de la OMATA, Control Interno, Inspecciones de Policía de Silvania y Agua Bonita, SISBEN, Archivo, Almacén y la Secretaría de Desarrollo Social y Planeación. El compromiso de la CAR para la destinación de recursos para cofinanciar el 90% de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Pacho, Paime, Villagómez, La Palma y Yacopí fue recibido por las autoridades y comunidades de estos municipios como un aporte sólido y significativo al camino de edificar un modelo de administración y cuidado de los recursos naturales donde la gestión ambiental sea una responsabilidad de todos. Titular desde Sesquilé. Mediante acuerdo municipal se busca ayudar a rescatar el río Bogotá. Titular desde Pacho. Para el espacio Recorriendo Cundinamarca nos encontramos con el padre Yesid Vargas, quien maneja la pastoral de comunicaciones en la diócesis de Zipaquirá. Para mí es un motivo de alegría saludarlos a todos ustedes a través de estos medios de comunicación. Titular desde Guayabal de Síquima. Versos para contar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hoy martes 23 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al señor alcalde del municipio de Villagómez, doctor Misael Duarte. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias.

en Guaduas, sala de redacción, en desarrollo de operaciones militares efectuadas en zona rural del municipio de Guaduas, departamento de Cundinamarca, tropas del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro, adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, lograron capturar en flagrancia a dos sujetos por los delitos de minería ilegal y daños a los recursos naturales. En el momento de la captura, los sujetos tenían en su poder gran cantidad de carbón mineral, al parecer listo para ser comercializado en el mercado ilegal. Los capturados y el material fueron puestos a disposición de la SIJÍN del municipio de Guaduas. El Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro mantiene operaciones en zonas rurales y urbanas de los 31 municipios de su área de responsabilidad para contrarrestar cualquier intento de los grupos o personas al margen de la ley que pretendan afectar la tranquilidad de la población por medio de acciones terroristas o delincuenciales, e invita a los ciudadanos a colaborar con las autoridades informando cualquier situación irregular o presunta presencia de integrantes de redes de apoyo al terrorismo. En Tocancipá, sala de redacción. A paso firme avanza la conformación de la Asociación de Industriales y Empresarios de Tocancipá, luego de la tercera mesa de trabajo desarrollada en el Parque Jaime Duque el pasado jueves 11 de abril. El evento convocado por la Gerencia de Desarrollo Económico, que desde un inicio está acompañando el proceso, contó con la participación de 19 empresas, dentro de las cuales se encontraba Oikos, representada por Gabriel Díaz, quien a su vez es presidente de la Asociación de Industriales de Sabana Occidente. El empresario aclaró a los asistentes sobre la importancia y necesidad de crear la asociación en Tocancipá por los beneficios que se obtendrían. El presidente del Consejo Municipal, Naudi Max Antelis, se dirigió a los presentes para plantearles la preocupación consistente en que las mujeres no son tenidas en cuenta dentro de los procesos de vinculación laboral adelantados por parte del sector industrial, y sugiere que con la conformación de la asociación este inconveniente se supere. Por su parte, Gustavo Jaramillo, representante del Parque Industrial Zona Franca, puso a disposición un espacio físico destinado provisional y exclusivamente a la asociación. En la misma reunión se eligió provisionalmente una mesa directiva conformada por 13 de las industrias presentes así: Coca-Cola, Best Farm, Zona Franca, Oikos, Japón Internacional, Franca Internacional, PQP, Parque Jaime Duque, Sidenal, Muebles del Quindío, Parque Industrial Gran Sabana, Cemex, Morteros de Colombia y Eterna S.A. Como una meta, los asistentes se propusieron que antes de que termine el presente semestre, la asociación debe estar creada. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Buenos días a nuestro director Darío Sabogal y a sus colaboradores en la mesa de trabajo. Igualmente para los oyentes de las 25 emisoras comunitarias más importantes de Cundinamarca. Celebrar el Día del Idioma es rendir un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, el hombre de Alcalá de Henares. Y hablar de Cervantes es conmemorar su obra cumbre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿De qué habla esta obra cumbre de la literatura castellana? Intentaremos aproximarnos a ella con los siguientes versos de nuestra propia autoría. La obra de Cervantes es bueno mirar un poco. Uno de sus personajes está por volverse loco. Europa está plagada con libros de caballería. La institución está acabada, los libros leídos noche y día. El Quijote es obra maestra con su caballero andante. Del pasado es una muestra, también con Sancho y Rocinante. Héroe defensor del débil, fiel al amor de su amada, aventurero y febril al recordar la caballada. Su misión es ganar fama para satisfacer una idea de conquistar una dama que se llama Dulcinea. Así consigue un labriego para que le haga compañía y le sirva de escudero en la noche y en el día. Es su fiel Sancho Panza, ejemplo de mediocridad, que abandonó la labranza por una ínsula conquistar. Así el amo y su criado comienzan a aventurar como el manco de Lepanto en favor de un ideal.

En la identificación de las necesidades de carácter prioritario de una región estratégica para la definición de proyectos y actividades donde concurran los esfuerzos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, los entes territoriales y las comunidades. Fue así como durante los recorridos por las veredas de estas poblaciones se identificaron como urgentes las temáticas asociadas al cuidado y protección del recurso hídrico, sostenibilidad de la oferta de bienes ambientales, como recursos forestales que demandan acciones planificadas e integrales que respondan a los retos de una región con especiales características a nivel topográfico y geológico. Paralelo al estudio y análisis de las necesidades en campo, el equipo técnico de la CAR que viene acompañando al director, integrado por los subdirectores de Gestión Social, Marta Carrillo, Recursos Naturales, Ana Elvia Ochoa, Jurídica, Olga Lee Romero, Planeación, Miriam Amparo Andrade, Desarrollo Ambiental Sostenible, Francisco Cruz, y los jefes de oficina así, Control Interno, Miguel Augusto Barragán, y Comunicaciones, Indira Vega, Oficina Provincial del Río Negro, Nidia Riaño, y el Asesor para Gestión del Riesgo, Martín Mazo. Abordaron las problemáticas y plantearon las líneas de acción para alcanzar resultados en el corto, mediano y largo plazo. En Silvania, sala de redacción, ya son más de 970 niños y niñas los que se han visitado en esta primera semana de celebración por parte de la Administración Municipal y las dependencias de la UMATA, Control Interno, Inspecciones de Policía de Silvania y Agua Bonita, SISBEN, Archivo, Almacén y la Secretaría de Desarrollo Social y Planeación. Ellos han llegado a las escuelas de los sectores de Agua Bonita, El Cable, Monterrico, El Porvenir, Las Rosas, La Primavera, Santa Isabel, Noruega Alta, Victoria Las Lajas, San Luis Alto, Jalisco y Zubia Oriental, Zubia La Soledad, Azafranal, Divino Niño y Simón Bolívar con recreación, refrigerio y regalos para todos y todas. La próxima semana se continuará con la actividad en los demás sectores del municipio para cumplir con el objetivo de la actual administración municipal, Organización para el Desarrollo Humano, en cabeza del doctor William Maecha y su equipo de trabajo, celebrarle el día a todos los niños y niñas del municipio, y se culminará el día 27 de abril con la actividad en la cabecera municipal. En Bogotá, sala de redacción. De acuerdo con las determinaciones del Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria, se determinó hacer una declaratoria de emergencia fitosanitaria para los cultivos de cítrico. La secretaria de Agricultura de Cundinamarca, Constanza Ramos, informó que esta alerta obedece al peligro de introducción a la subregión andina del Huanglongbing de los cítricos. La declaración de la alerta fitosanitaria implica el inicio de un plan de contingencia comunitario que evite la propagación de la enfermedad en los cultivos de cítricos del departamento. Para ello, dijo la secretaria de Agricultura, se establecerá un programa de vigilancia y manejo de los principales transmisores de la enfermedad. La secretaria dijo que se implementará un plan en todo el departamento, en especial con énfasis en las provincias de mayor vocación para el cultivo de cítricos, Alto Magdalena, Gualibá, Magdalena Centro, Medina, Río Negro, Sumapaz y Tequendama. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilén, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Juaica Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Aquí está la información desde el municipio de Pacho. Para el espacio Recorriendo Cundinamarca nos encontramos con el padre Yesid Vargas, quien maneja la pastoral de comunicaciones en la diócesis de Zipaquirá. Bienvenido a este espacio recorriendo Cundinamarca. Gracias, Rodolfo, y también le agradezco aquí a la emisora de Mantua que están presentes. Para mí es un motivo de alegría saludarlos a todos ustedes a través de estos medios de comunicación, mediante los cuales la Iglesia Diocesana de Zipaquirá pues llega a todos ustedes, ¿no? Recordándoles permanentemente que el sentido de nuestra vida es Jesucristo, Jesucristo que se hace visible a través de las realidades cotidianas que vivimos en cada una de las cosas que realizamos diariamente. La importancia de la ética en la comunicación, Padre. Mira, hemos estado reunidos hoy toda la mañana tocando el tema de la ética en las comunicaciones. Estamos puestos para comunicar la verdad, la bondad y la belleza, como nos lo recordaba su Santidad Francisco hace unos días. Tan pronto fue nombrado Papa de la Iglesia, el pastor de la Iglesia Universal invitaba a todos los periodistas en esa rueda de prensa a comunicar la verdad y la bondad y la belleza. Es el objetivo principal de los comunicadores, esa es la ética. Y esta mañana pues también observábamos que se es ético para ser feliz, ¿no? Cada uno de los seres humanos estamos puestos para ser felices y creo yo que es un patrón, una conducta de comportamiento muy sabia para poder llegar a ese objetivo que en definitiva es lo que buscamos todos en esta vida, ser felices. Pues para ser felices un medio muy bonito es la ética. ¿Cómo recomienda a través de la radio comunitaria que se pueda llegar con esta comunicación para comunicar la verdad, la bondad y la belleza? Mira, yo pienso que a través de las radios comunitarias podemos llegar a todas las personas de la manera más sencilla, ¿no? Cuando se comunica el Evangelio con sencillez, se puede llegar también con esa ética del Evangelio a cada uno de los corazones. Nuestras emisoras este año están cumpliendo unas 15 años, otras 13 años. Fueron fundadas por Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, el actual arzobispo de Cartagena. Y con él se fundaron las emisoras. Y ha sido siempre el objetivo poder comunicar la simplicidad del Evangelio a través de estos medios. Creo que es de la manera como se puede llegar a todos los corazones, a las familias de nuestra diócesis. ¿Cuántas emisoras tiene la diócesis de Zipaquirá? Actualmente tenemos 17 emisoras ubicadas en los diferentes lugares de nuestra diócesis, ¿no? A la par, pues hay también emisoras comerciales, pero el objetivo de nuestras emisoras comunitarias, pues, es el anuncio del Evangelio que nos ayuda a construir lo que es realmente el reino de los cielos. ¿Cómo definimos la teología de las comunicaciones, Padre? La teología de las comunicaciones, pues es muy sencillo. Nosotros estamos para comunicar a Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el comunicador del Padre y vino a comunicarnos que existe un Padre que nos ama. Nosotros estamos para seguir, para continuar este mismo mensaje, ¿no? Que se tiene que apropiar a las realidades de nuestro tiempo, utilizando todas las plataformas, todos los areópagos que existen para comunicarlo, ¿no? En nuestro caso, pues es aprovechar las plataformas de la comunicación para hacer que Dios sea conocido y sea asimilado en la realidad personal de cada ser humano. Dentro de esta charla nos decía, y nosotros sabemos que el primer comunicador fue Jesús. El primer comunicador es Jesús, ¿no? Y es un Jesús que comunica con su vida, con su simplicidad, con su sencillez. Utilizó todos los recursos, utilizó las parábolas, utilizó la cercanía con la gente, la sencillez con la gente. Es decir, comunicó dentro de un ambiente, ¿no? La pregunta para nosotros ahora es cómo nosotros en este mundo, en este ambiente cultural, en esta revolución científica, en esta revolución técnica, cómo nosotros podemos convertirnos en pioneros de ese anuncio, como lo hizo Jesucristo, adaptándonos a las realidades de nuestro mundo presente, ¿no? Padre, muchísimas gracias por estar en este espacio recorriendo Cundinamarca. Un mensaje que quede para nosotros los comunicadores, igualmente para los oyentes de la radio comunitaria en nuestro departamento y a donde llegan nuestras ondas a través de la radio comunitaria. Retomo dos ideas nuevamente. comunicadores. Ustedes están, no solamente los comunicadores que ayudan en nuestra iglesia diocesana desde la parte religiosa, sino todos los comunicadores. Estamos para comunicar la verdad, la bondad, la belleza, primero eso. Y segundo, no estamos para anunciarnos a nosotros mismos, estamos para anunciar a Cristo que es el centro de nuestra vida. Gracias, Padre, por este espacio recorriendo Cundinamarca. Con gusto a ustedes y que Dios les bendiga en este ejercicio tan bonito, donde estamos llamados también a cuidarnos y a custodiarnos a través de las radios comunitarias y de los medios de comunicación. Buen día para todos. Este informe fue presentado en Recorriendo Cundinamarca gracias al Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá, un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá, Hogar Geriátrico San Martín de Loba, Carrera Quinta número 340, Vereda Barandillas. Teléfonos de contacto 311-456-4209, 314-238-6451, 851-8505. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Hoy, como invitado especial en Recorriendo Cundinamarca, presentamos al señor alcalde del municipio de Villa Gómez, doctor Misael Duarte, en entrevista realizada por Humberto Barriga desde la emisora Pacho Estéreo, con motivo de la visita del doctor Alfredo Ignacio Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y otros funcionarios de la misma, a la región del Río Negro y exactamente al municipio de Villa Gómez. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a este espacio a través de la radio. ¿Cómo le ha ido? Claro que sí, muy buenos días. Ofrecer un saludo cordial a todos los fieles oyentes recibiendo al equipo de la CAR a nivel regional y a nivel de dirección. Muy contentos porque la verdad en esta oportunidad hay que felicitar a este director, al doctor Alfred Ballesteros, que muy generosamente está enterado de la problemática de nuestra región del Río Negro, que pues igual siempre hemos estado muy abandonados, y que ahorita está pone atención a todas las peticiones de los alcaldes. Felicitar también a la doctora Lidia, que desde su dirección también está trabajando armónicamente y vamos pues buscando la prosperidad de nuestra región. Sí, ¿y qué expectativas tiene alcalde con la visita de todo este grupo de trabajo de la CAR encabezado por supuesto por el director general de la CAR? Bueno, yo ayer la tarde tuvimos la oportunidad de estar en dirección con, digamos, una reunión con toda la comitiva, con todo el equipo de gobierno, tanto de administración como dirección general y la comunidad. Algo muy puntual, una de las problemáticas de nuestro municipio es lo de la famosa PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales, que es una problemática que viene de vigencias anteriores y que casi todos los de turno le hacemos el chiste, porque primero el costo es elevado, son casi aproximadamente 1.200 millones, y que en alguna oportunidad, en reunión con el señor director, se comprometió con Villa Gómez y ayer nos ratificó este compromiso, que nos va a colaborar con 1.100 millones de pesos y el municipio coloca el 10%. Asimismo, vamos a trabajar algunos puntos críticos que precisamente ahorita nos disponemos a viajar, como es el punto San Rafael, como es la quedada Mochilero, donde está a punto de colapsar uno de los puentes, y asimismo Puente Tabla, y algunos puntos que Laguna Tambiriuco, que son de riesgo y que se hace necesario su intervención inmediata o obras a veces de mitigación que son importantes. Algunos proyectos de reforestación, la verdad son más o menos alrededor de 10 peticiones confirmadas, afortunadamente, porque siempre nos ha gustado gestionar y presionar para que nos colaboren. Siempre he dicho que si uno no pide, no va a tener esas oportunidades. Y esos convenios entre un pobre y un rico, pues toca aprovechar, ¿no, alcalde? Claro que sí, señor, y hay que aprovechar esa generosidad del señor director, que está conociendo la problemática de cada municipio, porque así van a entender también cómo es que vivimos en nuestros pueblos, y a veces que digamos no se valora como ese esfuerzo que hacen los alcaldes, la comunidad, cuando nos dirigimos a sus dependencias. Entonces esa es la oportunidad para que ellos sepan cómo están las carreteras, cómo es la situación de riesgo en nuestra región, y eso es muy gratificante para todos, porque así vamos a tomar más conciencia en cuanto a la responsabilidad del servicio al cliente y los resultados para cada municipio. Más o menos tenemos la visita casi de 40 funcionarios, están todos los subdirectores, director, sus secretarias, muy humildemente en nuestro municipio, porque carecemos de hoteles, pero se les pudo atender, y sé que se van con una imagen favorable de Villa Gómez, que tenemos la capacidad de recibirlos, y que eso es lo que siempre se pide, que seamos equitativos, que no siempre centralicemos este tipo de reuniones digamos, y no por hablar del tema toda la vida ha sido Pacho, y aunque respetamos mucho, apreciamos la gente, porque de hecho yo trabajé mucho para el tema de Pacho desde mi Banco Agrario de Colombia, pero que así seamos equitativos y empecemos a visitar todos los municipios, porque todos necesitamos. Sí, eso es así. Temas así para plantear que sean como urgentes, si le dicen también priorice, alcalde. Está en primer lugar de importancia la PETAR, tenemos problemas de salubridad, tenemos un punto crítico que es la quebrada La Cristalina, donde siempre se inunda, cuando llueve duro en el municipio, se inunda en un 70-80%, entonces estamos mirando como una solución de un box culvert, que ya es el primer punto que vamos a visitar. Hay otro punto crítico que es el punto San Rafael, donde lamentablemente perdimos a una persona hace en el mes de junio del año anterior, y pues a veces desafortunadamente toca que suceda algo para que nos colabore. En esta oportunidad estamos anticipándonos y poder ayudar en este tipo de recursos para subsanar esas necesidades. Asimismo, vale la pena contarle a la comunidad, a los fieles oyentes de su emisora, que el doctor Alfred hizo un compromiso con todos los alcaldes de la región del Río Negro en cuanto al tema del componente ambiental y de gestión del riesgo, en cuanto tiene que ver con el EOT de los municipios, que ya en ese momento están, digamos que desactualizados, y la idea es trabajar. Él más o menos nos va a asignar alrededor de 800 millones de pesos para toda la región del Río Negro, que eso es importante destacar, y también agradecerle a este director que está trabajando por los municipios, y que de hecho es una persona también joven que demuestra responsabilidad y compromiso, y sobre todo resultados para cada municipio. Bueno, pues alcalde, verdad, augurándole mucho éxito a toda la gestión que usted viene realizando, y por supuesto también que le vaya bien con toda esta delegación de la CAR, que ojalá también le tiendan la mano en recursos, en la realización y en el desarrollo de todos estos proyectos. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad para que le cuente a los oyentes, el día domingo pues tuvimos por allí la oportunidad de ir a hacer una pequeña visita, qué actividad está desarrollando ahí en el campo deportivo, y también que nos hable de esa carretera que están construyendo allí de Buenavista a Puente Tabla. Claro que sí, es una obra donde hay que agradecerle al señor gobernador. Yo no me puedo quejar con el gobernador, porque ha sido una persona generosa, una persona que entiende y sobre todo que está apoyando a la juventud. El gobernador quiso colaborarnos con el planteamiento de la variante Buenavista, donde la primera etapa se invirtió casi 400 millones y que ahorita nos va a hacer una adición de 200 milloncitos. Este proyecto venía de vigencias anteriores, se venía manejando un presupuesto de 1.200 millones, pero aquí estamos demostrando que la plata hay que hacerla alcanzar en nuestros municipios, tienen también participación y les puedo contar que con estos escasos 600 millones de pesos va a ser una carretera al servicio de casi 7 digamos que comunidades, delegaciones. Ahí tenemos el noroccidente Boyacá, que se va a beneficiar, como Quipa, Mamuso, tenemos a Paime, inspecciones como Tudela, Cuatro Caminos, va a beneficiarse San Antonio, Villa Gómez y por supuesto casi que todos los de la región. Es una carretera o es una variante que se plantea, digamos, con calidad en la obra y con estabilidad en sus puntos, y que también hay que destacar que la CAR nos ha colaborado, nos ha orientado en el proceso, porque a veces la apertura, digamos, en este caso, que no fue apertura, sino fue casi que una rehabilitación y mejoramiento de una vía que ya existía, que se puede adecuar, porque esto se hace debido a que tenemos varios puntos críticos que posiblemente están por colapsar y que quedaríamos incomunicados. Esta variante es una de las obras que el señor gobernador va a tomar para inaugurar obras, digamos, buenas en la región en el año 2012, y que vamos a contar con la presencia del señor gobernador, porque más o menos en mes y medio vamos a utilizar los medios, porque quiero invitar a la gente de Pacho, de todos los municipios vecinos, porque es una obra que va a beneficiar a todos, afortunadamente. Bueno, ¿y en el campo deportivo qué había, señor alcalde? Estábamos inaugurando el campo deportivo. Nosotros tenemos un tema que la juventud, digamos, se dedica siempre al tema del futsal, del micro, y vale la pena buscar otra alternativa en el tema deportivo. Inauguramos un campo deportivo de fútbol, donde se hizo algunas inversiones, donde es un proyecto que se fortaleció y que se le dio continuidad a las administraciones anteriores. Hicimos la inauguración, estamos presentando un proyecto con deportes alrededor de 600, 700 millones para sus graderías, y allí vamos a construir la piscina municipal, que es una obra que el señor gobernador me aprobó y que quiere ayudarle a Villa Gómez para ver ese Villa Gómez como más turístico, con más acompañamiento de la comunidad y sobre todo que se les pueda atender como usted lo ha hecho desde el hogar, que es muy importante, nuestras casitas, nuestras casas humildes, pero que se hace con todo cariño y con todo respeto hacia la comunidad. Pues alcalde, verdad, le deseamos lo mejor, que tenga mucho trabajo, que tenga también la posibilidad de obtener buenos recursos allí para toda la municipalidad de Villa Gómez. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana y nuevamente un feliz día. Le agradecemos mucho este espacio, nuevamente ratificamos nuestros saludos a todos los que escuchan la emisora, a nuestra comunidad de Villa Gómez, ofrecerles todo mi apoyo ha sido regional. No hay ningún tipo de resentimiento, ni envidia, ni nada. Nos gusta trabajar por la región. No pretendemos ser protagonistas en ningún aspecto, sino dejar cosas buenas para nuestro municipio. Siempre lo he dicho, que a pesar de no ser de Villa Gómez, estamos dejando un buen trabajo. Nos gusta tener ese sentido social y los resultados hacia la comunidad. Desde nuestro tema, que es tan importante, que tanto a veces no se pregunta, soy delegado de regalías a nivel departamental. Estamos representando de los 116 alcaldes, estamos 12 metidos en este cuento representando y manejando todos los recursos del departamento en cuanto al concepto de regalías, y si de pronto hay peticiones, proyectos para toda la región, con todo gusto estaremos ayudando a buscar su viabilidad y obviamente buscar el bienestar de toda la región del Río Negro. Mis aprecios, mis respetos y estamos para servirnos. Era el invitado especial en Recorriendo Cundinamarca, el señor alcalde del municipio de Villa Gómez, doctor Misael Duarte. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. Cordial saludo en la mañana del martes para todos nuestros amables oyentes y quienes están en la mesa central de Recorriendo Cundinamarca, hoy Día del Idioma. La información desde Sesquilé en Angelus Estéreo. Mediante Acuerdo 007-2013, se declaró el 12 de mayo como Día del Río Bogotá y además se dictan otras disposiciones. Con este acto administrativo se busca, a través de diferentes manifestaciones públicas de información, movilización y educación, y acción conjunta de las autoridades y de los habitantes a favor de un reconocimiento del río como fundamento de vida, el despertar del sentido de pertenencia en su cuenca y el compromiso de acción e inversión pública y privada para la protección, conservación y uso sostenible y recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente. De otro lado, el Hospital San Antonio de Sesquilé está invitando a la comunidad para la jornada de vacunación del próximo sábado 27, en horario 8 de la mañana, 4 de la tarde. Como es habitual, los puestos de vacunación estarán ubicados en el Parque Principal y la Vereda Boitá. Esta jornada va dirigida a niños y niñas menores de 6 años a fin de iniciar o completar esquemas de vacunación. Se estará aplicando también la dosis de influenza en niños de 6 a 23 meses, gestantes en segundo y tercer trimestre de embarazo y adultos mayores de 60 años. Recuerden que la vacunación es totalmente gratis. La jornada se realiza el próximo 27 de abril. Invita al Hospital San Antonio de Sesquilé. Este fue el informe de Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Sigan ustedes en el Máster Central. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, sala de redacción. Prestadores de servicios públicos a comunidades con más de 5.000 usuarios de Cundinamarca, Tolima y Caquetá participaron en la socialización del nuevo régimen tarifario de servicios de acueducto y alcantarillado. El proceso fue liderado por la gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Juana Laverde, y la directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, Silvia Yepes. Durante la jornada se dio a conocer el nuevo régimen que proporcionará a los usuarios servicios de mayor calidad mediante metas que se enfocan a aumentar la cobertura del servicio y la calidad del agua. Asimismo, el nuevo sistema busca mejorar la planeación y gestión de las empresas para que en los próximos 5 años más colombianos cuenten con mejor servicio en condiciones de eficiencia y se fortalezca el seguimiento y control en la prestación del servicio, de tal forma que la tarifa refleje el nivel del servicio prestado. Estos talleres se adelantarán igualmente en el resto del país para seguir socializando el nuevo régimen tarifario de servicios públicos. En Cartagena, sala de redacción. La reelección y más seguridad fueron las peticiones que más se escucharon en desarrollo de la Asamblea Anual de Mandatarios Municipales en la capital de Bolívar, convocada para analizar varios aspectos relacionados con el ejercicio de gobierno en los municipios del país. También reclamaron aumentos salariales, más recursos de inversión y mejor atención en el trámite de proyectos sociales. Igualmente, los mandatarios locales rechazaron los casi permanentes señalamientos de corruptos a manos de organismos de control e investigativos, precisando que ellos, los actuales mandatarios, no pueden correr con la estigmatización, la cual, en muchos casos, es originada por actuaciones de sus antecesores. Pidieron además mayor celeridad en los desembolsos de las regalías y la eliminación de los engorrosos trámites para alcanzar partidas de las regalías. Hoy la mayor parte de los dineros para adelantar obras de todo tipo en los municipios. Asumiendo la vocería de los alcaldes, el director ejecutivo de la Federación de Municipios, Gilberto Toro, propuso la extensión de los períodos por 2 años más o su reelección. La posibilidad quedó planteada en desarrollo de la charla del fortalecimiento de la democracia y la gestión local a partir de la reelección inmediata de alcaldes. Indicó que existe ambiente para ello en el Congreso, como lo han expresado varios dirigentes, según comentó. Creemos que la medida es saludable para la democracia social y para la autonomía de las comunidades, agregó Simón Gaviria Muñoz, director del Partido Liberal, al referirse al asunto. En Soacha, sala de redacción, el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, informó que 20 personas fueron capturadas en diferentes tiendas comerciales del municipio de Soacha, donde tenían para la venta teléfonos móviles robados. El coronel Mesa dijo que estos operativos se hicieron dentro del marco de la seguridad ciudadana y que se realizaron allanamientos y registros a establecimientos comerciales en la zona céntrica de Soacha, donde se incautaron más de 500 celulares identificados en las bases de datos como hurtados. El uniformado dijo que se espera la judicialización de las 20 personas capturadas y destacó el papel de los investigadores que logran determinar cómo de manera ilegal, de manera informal, se están vendiendo este tipo de aparatos. La ley es muy clara frente a esto y se está actuando de manera conjunta con la alcaldía del municipio. En Bogotá, sala de redacción. La Comisión Quinta de la Cámara sesionará en Fusagasugá de manera ordinaria con el propósito de establecer una política de delimitación y conservación de los páramos en el país, como también con el fin de evaluar la problemática que enfrenta el Parque Natural Sumapaz, una de las reservas sin acederos protegidos de agua más importantes del mundo. La jornada permitirá conocer los peligros que enfrenta esta formación natural por su explotación incontrolada, atentando con el equilibrio ecológico de la zona, como también establecer medidas para evitarlo. Acudirá citado el ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, como también, en calidad de invitados, el director de Planeación Nacional, Mauricio Santamaría, director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, la secretaria del Medio Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, los diputados de la Asamblea del Departamento, alcaldes y concejales de Fusagasugá, Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbeláez, Pandi, Granada, San Bernardo, Venecia y Cabrera. Los páramos son ecosistemas únicos que revelan su importancia en la producción, regulación y conservación del agua. Así las cosas, entendiendo la fuerte presión que ejercen diferentes sectores productivos en las áreas de páramos, resulta necesario definir límites precisos y lineamientos que permitan tomar decisiones respecto a la posibilidad o no de implementar algunas actividades y garantizar de esta manera la integridad ecológica de los ecosistemas. Advierte la proposición del representante Alfredo Molina, aprobada por la corporación para que se cumplan las deliberaciones. Las deliberaciones se cumplirán este jueves 25 de abril en las instalaciones del Consejo Municipal a partir de las 10 de la mañana, de acuerdo a un comunicado del secretario de esa célula del Congreso, Gustavo Amado López, al presidente del Cabildo Local, Cristian Andrés Rojas Ruiz. En Yacopí, sala de redacción, el pasado sábado 20 de abril, el gobernador Álvaro Cruz inauguró la planta descompresora del servicio de gas domiciliario, las redes de distribución y los 1000 puntos en viviendas del municipio de Yacopí, acompañado de las familias beneficiadas. La administración departamental ha centrado su atención en los llamados municipios del milenio, aquellos que presentan altos índices de necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con las mediciones del Departamento Nacional de Planeación. Por eso, la Secretaría de Minas y Energía de Cundinamarca invirtió cerca de 240 mil millones de pesos en la construcción y puesta en marcha de la planta descompresora del servicio de gas domiciliario o City Gate, en la instalación de las redes de distribución y en la conexión del servicio a 1000 usuarios del casco urbano de este municipio, lo que permitirá dignificar sus condiciones de vida. A la fecha, el 50% de los 1000 hogares beneficiados están conectados gracias al subsidio otorgado por la Gobernación de Cundinamarca del 47%, lo que equivale a una inversión de 240 mil millones de pesos. Un 25% fue aportado por la Alcaldía Municipal por un monto de 125 millones de pesos y 1.400 millones fueron invertidos por la empresa privada. El valor final que deberá ser cancelado por los usuarios es de 501.120 pesos, según cifras de la Comisión Nacional de Energía. El evento contó con la asistencia del alcalde de Yacopí, Wilson Evelio González, el secretario de Minas y Energía, William García Fayat, personalidades del departamento, además de toda la comunidad beneficiada por la iniciativa. En Tibacuy, sala de redacción. Las autoridades de Tibacuy, Silvania y Fusagasugá adelantaron ayer una marcha a fin de presionar el cumplimiento de los anuncios entregados en noviembre pasado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, y el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Iván Márquez. En esa oportunidad se comprometieron a reconstruir el tramo de carretera que une las tres poblaciones y a corregir un gigantesco pero lento deslizamiento de tierra en límites de las mismas localidades. En efecto, los habitantes de estos municipios, particularmente de las veredas Casa de Lata, Novillero, Viena, los condominios y residentes en ese sector decidieron presionar una salida sin más dilaciones a la adopción de medidas que atiendan las demandas formuladas de tiempo atrás. Según advierten las directivas de numerosas juntas de acción comunal, el pasado 19 de noviembre, atendiendo una invitación, acudieron el gobernador Cruz Vargas, el director Márquez de Riesgos y los alcaldes de los tres municipios, entre otros, a fin de evaluar la compleja situación denunciada por las comunidades, suscribiendo un compromiso al respecto. En esa oportunidad, los enteraron de las difíciles condiciones de la carretera entre las tres poblaciones mencionadas, hoy prácticamente intransitable, y se les mostró sobre el terreno la forma como paulatinamente se ha venido corriendo una enorme mole de tierra que hoy tiene inhabilitadas a 60 casas. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su inmensa sintonía. Mañana miércoles los esperamos con más noticias de las diferentes regiones de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogán Martínez, hoy en la producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.